Muy buenas noches, estimados amigos oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 28 de diciembre de 2017. Este es nuestro último podcast por este año. Y bueno, mi nombre es Ángel Gómez, los saludo desde Caracas, Venezuela. Y desde Caracas, Venezuela también le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Alejandro Latanzi. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal, José? ¿Cómo están? Espero que hayan pasado las Navidades de la mejor manera posible con la familia. Y bueno, aquí haciendo el último programa por este año, Así con es. mucho ánimo y con mucha alegría, aparte. Así es. Y desde el estado de la Florida, pues un poquito aquejado de la gripe, pero bueno, siempre, siempre presente, pues José Miguel Villar. ¿Cómo estás, José Miguel? Bienvenido. Gracias, Ángel. Alejandro, buenas noches. Efectivamente, desde el estado de la Florida, en los Estados Unidos, saludando, muy contento de participar en el podcast del día de hoy, que marcará el último del 2017. Sí, señor. Bueno, nos había deseado José Miguel una blanca Navidad y bueno, lo que hemos tenido es una Navidad blaugrana. A ver, ¿por dónde empezamos? El superclásico, pues obviamente había muchas expectativas, lo comentamos pues en la semana anterior. Estábamos esperando una cosa, pues los planteamientos tácticos por parte de Zidane nos dieron otra. Entonces yo quiero primero darle la palabra a José Miguel y te hago una pregunta, José Miguel. Cuando tú viste esa alineación donde no estaba Isco, pero sí estaba Kovacic con una función destructora para anular a Leo Messi, ¿te encabronaste? No, la verdad es que no. No me sorprendió. Le había dado resultado a Zidane en la Supercopa y contrario a lo que pudo haber sido deseable, por lo menos para mí, la utilizó. A él le paga por hacer ese tipo de, por tomar ese tipo de decisiones y debe conocer mucho mejor el equipo de lo que conocemos. Lo que estamos por fuera, la tomó y ha debió ser la mejor decisión que supo tomar en ese momento. Si vemos los primeros 45 minutos, habría que darle la razón a Zidane. Realmente el equipo blanco no metió goles por la inutilidad de sus dos delanteros, hablando de Benzema y de Cristiano, porque oportunidades sobraron. Entonces, el planteamiento táctico, por lo menos en lo que concierne el primer tiempo, a mí me pareció que no estuvo desacertado. Hubiera preferido salir con un equipo más ofensivo, con Isco, sí, pero también Isco ha estado en las alineaciones que han perdido los dos o tres juegos que se perdieron anteriormente. Como que, desde el punto de vista de lo que puso en cancha Zidane, aunque pudo no haber sido de mi gusto, no estoy en grado de censurarlo. Creo que el primer tiempo el Madrid fue de largo mucho mejor equipo que el Barcelona. Alejo, ¿qué te pareció la alineación del Madrid cuando tú viste ahí que Isco estaba en la banca, que Asensio estaba en la banca, que Kovacic salía de titular? ¿Qué te dio el cuerpo en ese momento? Yo sí esperaba que el Madrid saliera un poco más ofensivo en la alineación. No estoy de acuerdo cuando tú juegas, cuando eres un equipo del nivel que es el Madrid, o de otro equipo de ese mismo que están en la élite mundial, sacrificar a un jugador para jugar con 10, solamente para tratar de anular a uno. Yo personalmente no estoy de acuerdo en ese tipo de cosas. José decía que le dio resultado en la Supercopa. Bueno, lo que pasa es que si tú estuvieras jugando con el Barcelona en la Supercopa, estuvieras jugando con un Barcelona que estuviera más o menos como en el quinto o sexto lugar del campeonato. Estaba jugando con el que va primero invicto, con unos números muy, muy buenos. Aunque no es el Barcelona espectacular de otros años. Yo creo que el técnico está para tomar esas decisiones, pero está para analizar los momentos futbolísticos de los equipos con que va a jugar. Y este Barcelona no era ni parecido al de la Supercopa. De acuerdo Yo contigo. sí me esperaba, perdón, un partido muy enredado en la media cancha. De hecho, el primer tiempo lo fue. El Madrid salió a presionar mucho la media cancha del Barcelona para que no la tuviera. El Barcelona, cuando el Madrid la tenía, trataba de presionar también. Fue uno de los primeros minutos, los 10, 12 minutos, donde el Barcelona la tuvo muy poco, después se emparejó un poco más. Tampoco hubo muchísimas ocasiones de gol, José. Sí hubieron ocasiones. De hecho, para mí la más clara es la jugada que creo que va a pasar a la historia, la cantinflada de Cristiano Ronaldo, cuando va a patear con la zurda, que como decimos aquí en Venezuela, hizo un strike. Yo creo que esa fue la más clara. El resto, el arquero paró una o dos, pero la que saca con los pies es una buena jugada de Cristiano, buen remate. Pero bueno, para eso están los arqueros. Tampoco es que fue un ataque contra la defensa. O sea, no salió. El Madrid salió a presionar mucho la media cancha, y de hecho, media cancha. Yo eso sí me lo esperaba. Lo que no me esperaba, para terminar la pregunta, con tu pregunta, Ángel, es que el Madrid sacrificara a un jugador solamente para tratar de anular a Messi. El resultado se dio en el segundo tiempo, cuando Messi dijo, déjenlo que siga, que yo me lo llevo a donde yo quiera. Sí, ya vamos a entrar con el segundo tiempo. Déjame poner aquí un pequeño aporte. Por un lado, es verdad que el primer tiempo yo creo que fue el Madrid. Pero por el otro lado, también tuvimos nuestras ocasiones nosotros. Yo recuerdo dos de Paulinho muy, muy claras, donde Keylor Navas estuvo espectacular. O sea, después vamos a hablar de fichajes, pero yo no entiendo la insistencia de Florentino en otro arquero. Yo creo que con este arquero, tiene arquero para muchos años, y un arquero de gran calidad, un arquero internacional. Es costarricense, esa es la respuesta. Sí, ese es el problema. Puede ser. Es tico y no es mediático, es un tipo de su familia y de su casa. Puede ser, pero para mí y para también algunos comentaristas de la televisión del canal que yo estaba viendo, el mejor del Real Madrid de largo fue Keylor Navas. Ahora, cuando yo veo la alineación, yo dije para mí adentro, coño, Zidane cree que está, como dices tú, Alejo, Zidane cree que este Barça es el mismo Barça de la Supercopa, porque hizo la misma actitud, la misma táctica de la Supercopa, que le salió bien en aquel momento. Pero en aquel momento, pues vamos a estar claros, el Barça andaba, como pollo sin cabeza. Recién se había ido Neymar, habíamos llegado a Estados Unidos, que Neymar había jugado en Estados Unidos la pretemporada. Entonces, bueno, se va Neymar, el cataclismo, nadie estaba claro en las posiciones que debía jugar, había ese hueco, pues digamos, en la banda izquierda. Messi, pues, hacía lo que podía, pero bueno, Luis Suárez tampoco se encontraba, no se encontraba lo de la media cancha. Valverde todavía no había ajustado las tuercas, no había tenido tiempo, pues, de tener esos entrenamientos, de tener esa interacción con el plantel, que luego sí tuvo y que ha estado dando buenos resultados. Entonces, cuando yo vi eso, yo para mí adentro dije, este partido es nuestro. ¿Por qué es nuestro? Porque, bueno, está bien. Kovacic puede ser muy bueno defendiendo, no te lo voy a discutir, pero este es un muchacho que no tiene minutos, y en algún momento eso le va a pasar factura, y le pasó factura en el segundo tiempo. Yo creo que si Zidane hubiera hecho un cambio y hubiera sacado a Kovacic y metido bien sea a Isco o bien sea a Asensio en el segundo tiempo, buscando ahí sí el partido, yo creo que otro gallo hubiera podido cantar. Pero al insistir con Kovacic, que obviamente en un momento dado ya le empezaron a fallar las piernas, hay una foto por ahí donde él se acerca a la banda, pide agua, pide, no sé si es un... estaban diciendo ahí que una pastilla de azúcar, algo así, y está así como con las manos en la rodilla. Ya no podía más, ya no podía estar persiguiendo a Messi por todo el campo. Y Messi andaba era caminando, entonces... Yo, sobre todo cuando empezamos el segundo tiempo, dije, bueno, ahorita sí va a venir el Barça de Valverde, tal cual como sucedió, porque eso ha sido una constante a lo largo de la temporada. El Barça no convence en los primeros tiempos y aprieta entonces y anota su gol en el segundo, y así sucedió. ¿Tú concuerdas conmigo de alguna manera, José Miguel, que quizá Zidane dejó demasiado en el campo a Kovacic? Sí, dejó el mismo planteamiento de entrada, que al no haberle dado resultado en goles ha debido mover ficha, habiendo podido anular al Barcelona, llámese porque el Barcelona no hace bien los primeros 35 minutos, por lo que sea, resultado del 0-0 del marcador. En ese momento pudo haber movido ficha y removido a Kovacic e ingresado a Asensio o a Isco. Pudo haberlo hecho, no lo hizo. En los primeros compases, realmente, en los primeros 10 minutos, yo me acuerdo el pensamiento que tuve al ver el equipo en un momento, en una jugada en la media cancha, y dijo, el equipo se deshilachó. Eso fue lo que me vino a la mente. El equipo se deshilachó. Y no terminé de pensarlo cuando ya el Barcelona estaba metiendo su primer gol. Entonces, se notaba. Se había descuajado la media cancha, porque Kovacic no recuperaba por lo que hubiera sido. De un 4-4-2 y sea un 4-3-3 de nuevo, metiendo a Isco o Asensio por una de las puntas, hubiera sido una situación interesante. No sucedió. Y con el 1-0 fuera todavía había habido oportunidad. Vamos a hablar de ese primer gol, porque yo había dicho que, y entonces obviamente me equivoqué, yo había dicho que no pidieras pasillo porque no iba a haber pasillo, pero resulta que sí hubo pasillo. Le hicieron pasillo a Rakitic, tanto Kovacic como los dos centrales, como Casemiro, todo el mundo le dio un pasillo espectacular al croata. Entró Sergio Roberto también solo por su banda, entró Luis Suárez solo por la otra banda. Ese es un gol que hay que... que yo creo que Zidane tiene que ponérselo a esta gente en el, ¿cómo se llama?, en Valdebeba, y formarles un zaperoco, pues, de cómo la defensa se vino abajo totalmente. Quedaron de inferioridad numérica y destaparon totalmente el lado derecho. Del lado derecho entró Suárez comiéndose una mandarina, ¿no?, pelándose al mismo tiempo. Sí, sí. Y déjame decirte que me llamó la atención un poco la posición de Casemiro, porque Casemiro estaba prácticamente como enganche. No estaba en su posición usual. Bueno, de hecho hay un contraataque donde, bueno, Casemiro llega pues hasta el área ahí casi como nueve, ¿no? Por eso digo que se estaba deshilachando el equipo. No es natural que Casemiro ande en esas virguerías, ¿no? Ahí debe estar Modric, ahí debe estar, pero no él, ¿no? Toni Kroos, el gran desaparecido. ¿Dónde estaba Kroos en todo el partido? Yo no lo vi a Kroos en todo el partido, excepto obviamente lo que hace él, que es cobrar los corners y cobrar las faltas indirectas. Pero te digo, yo a Kroos desaparecido en casi toda la temporada lo he estado echando de menos, porque yo creo que él realmente no está en forma. Él juega todos los partidos, no tiene sustituto, y hay que decir que, como yo te puse ahí en el chat, ¿dónde estaban las adquisiciones? ¿Dónde estaban los fichajes? Estaban en la grada del Bernabéu. Alejo, tu comentario. Sí, bueno, eso que están hablando, justamente lo del pasillo, lo del segundo tiempo... la jugada del gol se ve clarito lo que se habló, yo creo, en cada vestuario, ¿no? En el vestuario del Madrid yo me imagino que si han dicho seguimos igual, esperando que en algún momento Benzema o Cristiano le resolvieran el partido, Cristiano con una jugada de la de, o Benzema metiendo adentro, complementando algún pase de, ya sea de Modric o del mismo Cristiano. Y en el del Barcelona, yo me lo imagino tal cual, Messi diciendo de lo que me lo llevo a pasear, y ahí empiezan a quedarse los espacios. La jugada que sale el Madrid a presionar en tres cuartos de cancha, la del gol. Claro, hay una salida espectacular por parte de Busquets. El Madrid está presionando, haciéndole la doble marcación. Esa jugada es para enmarcar, porque esa jugada no es la que al final la gente ve la repetición. La gente ve a Rakitic y lo que hace Busquets es una belleza. A mí me recordó mucho a Xavi, ¿sabes? Claro, Xavi hacía mucho esa Madrid, jugada. Deja el Madrid partido en dos en esa jugada, porque el Madrid, como había hecho en el primer tiempo, con mucha presión, le dio un buen resultado. El Barcelona falló muchos pases. De hecho, Busquets falló muchos pases en la salida en el primer tiempo. Hizo lo mismo. A Busquets le salió esa jugada de forma espectacular. Fíjate que Rakitic arranca y medio frena esperando a ver a quién se la da. Y en ese momento, Kovacevic que cierra hacia donde está Rakitic y se voltea y ve que Messi empieza a abrir hacia la derecha y se olvida de Rakitic y arranca a correr atrás de Messi. Sí. Ojo, sí. Ni siquiera a la velocidad que va Rakitic, va a la velocidad que va Messi, o sea, cada paso se alejaba más de Rakitic, porque Messi se lo estaba llevando a pasear nada más. Y Rakitic, cuando ve eso, bueno, acelera, se va solo y decide quién se la quiere dar. Podría dársela a Luis Suárez para que la hiciera de una vez. Decide dársela a Sergio Roberto, que se tiró un segundo tiempo de lujo. Cuando sí, se dedicó a ir al ataque y le dieron más espacio, el segundo tiempo de Sergio Roberto fue muy, muy bueno. Ahora, una... ¿Cómo? Perdón. Y cuando Carvajal desapareció de la escena, ¿no? Sí, por el otro lado, Carvajal también, que era el que estaba presionando mucho. Fue un segundo tiempo que pasó eso. Una vez que entró el primer gol de Barcelona, el Madrid no supo a qué tenía que jugar. Y esas son las cosas que se tienen que hablar en los vestuarios. Tú no puedes salir a pensar que tu estrategia te sale perfecta. Entonces tú tienes que saber qué hacer. Si hace un gol rápido, o si te hacen un gol, o si se mantiene el 0-0, no es como el futbolito. El fútbol es algo que tú pides tiempo, en el básquetbol, y cambia la estrategia. Eso se tiene que hablar dentro del vestuario, porque tú dentro, en pleno juego, tienes que cambiar la estrategia según lo que pasa. Y mete el primer gol en Barcelona y el Madrid no supo a qué jugar en ese momento. Bueno, ahí. Se fue del partido. Ahí en ese momento es cuando empiezan a calentar los Bale, los Isco, los, ¿cómo se llama? Asensio. Empiezan a calentar, pero empiezan a calentar a poco ritmo, ¿no? No era una cosa ahí de que, bueno, mira, ya, vamos a hacer cambio ya. Yo creo que Zidane ahí, de alguna manera, también se le fue un poquito de la mano la situación, porque ha debido hacer un cambio rápido, y no lo hizo. ¿Y qué pasó? Le vino la expulsión. Entonces, a ver, Alejo, comenta la expulsión. ¿Aló? Lo de la expulsión, yo creo que el árbitro se equivoca dos veces claramente en lo que son las tarjetas, ¿no? Creo que la jugada de Ramos era expulsión porque fue una agresión total. Sí, señor. O sea, le dio un golpe a la cara. Aparte, un golpe tonto, lo hablábamos, José, hace justamente el programa anterior, cuando yo te decía, cuando se le cruzan los cables, no parece el Sergio Ramos con la experiencia y el fútbol que tiene. Uh-huh. Y en ese momento, ilógico también. Ahora. Porque fue en el campo del Barça. Fue en campo contrario, sí, ¿sabes? Sí. Sin incidencia ninguna. Pero en la jugada del gol, mi análisis es que no debió, ojo, la expulsión al pitar el penal está bien hecha, porque no debió haber pitado penal, porque en la misma jugada, el mismo jugador del Barcelona, del Madrid, mete la pelota adentro. Y hay un dicho de toda la vida, cuando éramos muchachos, penal y gol es gol, porque pitando el penal puede favorecer inclusive al equipo agresor, en este caso, que es el Madrid, porque si falla en el penal o la paga el arquero, entonces lo está favoreciendo. Y yo creo que esa jugada era gol y tarjeta amarilla por la intención, pero no roja. Inclusive, digo tarjeta amarilla porque los árbitros tienen la opción de que cuando se termina la jugada, volver atrás para castigar una jugada específica. Y eso fue una mano intencional, totalmente. Entonces, yo creo que el Madrid no se debió haber quedado con 10 jugadores en ese momento. Yo estoy convencido que la jugada era gol, seguía el Madrid con 11 y tarjeta amarilla al lateral. Tú sabes que yo escuché un podcast donde entrevistaban a este señor Iturralde González, que es un árbitro retirado, pero que bueno, que siempre lo consultan cuando hay este tipo de jugadas. Y él decía que no es aplicable en ese momento la ley de la ventaja, porque es una especie de ley de ventaja lo que estamos hablando, ¿no? No pita es penal, simplemente pita el gol. Entonces, él decía que no, porque en ese momento fue, ¿cómo fue la palabra que utilizó? El jugador interfiere con la trayectoria del balón de una manera, digamos, voluntaria, y eso es pitable con penal y expulsión. Eso fue lo que dijo él, pero yo también he escuchado mucho ese dicho, ¿no?, de que penal más gol es gol. ¿Tú qué opinas, José Miguel? Bueno, una cosa es lo que se dice popularmente, otra cosa es lo que dice el reglamento. O sea, confieso no saber el reglamento, pero debo asumir que a pesar de que no lo apliquen al 100% todas las veces, los árbitros sí se lo saben. Sí. Y si pitó el penalti en ese momento era porque debía ser pitado. Yeah. A mí me fastidió muchísimo porque además le dio la oportunidad a Messi de ampliar su racha goleadora. Pero, en fin, la pelota al final del día terminó en la red, el 0-2, y el Madrid con 10 jugadores en vez de 11. No estoy muy seguro, como dice Alejandro, de que ha debido ser amarilla. Para mí, claramente, cuando esa situación se da dentro del área, el jugador es expulsado de la misma manera que si un portero toca la pelota fuera del área con la mano, es expulsado de inmediato. Sí. Entonces, creo que lo de la tarjeta amarilla, me hubiera gustado que fuera así, pero no aplica, según. Bueno, y en ese momento, entonces, pues al amigo Zidane se le presenta entonces la disyuntiva de qué hace, y entonces tiene calentando pues a los tres jugadores, y entonces decide sentar a Isco y enviar al campo tanto a, ¿cómo se llama?, tanto a Asensio como a Gareth Bale. Y entonces ahí sí, bueno, el Madrid, a pesar de que estaba en inferioridad numérica, pues entonces sí creó ocasiones de gol. Yo recuerdo dos muy claras de Gareth Bale, sobre todo una que, bueno, que iba cantando gol, pues estaba casi en el área chica y rematando con la zurda, y bueno, y Ter Stegen pues demostró cómo es hoy en día el mejor arquero del mundo. Pero insisto, yo creo que Zidane demoró mucho los cambios, obviamente no tenía manera, no tiene la bola de cristal, no tiene manera de saber que le van a expulsar a un jugador, pero yo creo que en el momento en que el Barça se va por delante, en un partido tan importante, y el Madrid jugando en su casa, y jugándose de quedar a 14 puntos, yo creo que él ha debido reaccionar de inmediato, y no lo hizo. Otro tipo de técnico, inclusive uno que no es santo de mi devoción, Mourinho, te lo aseguro, Mourinho hubiera tenido la gente calentando desde antes y hubiera metido el cambio de inmediato. Pero bueno, como dice José Miguel, pues a él le pagan por tomar las decisiones, y tomó estas decisiones. Pues bueno, al final vino pues el tercer gol, una jugada bastante curiosa porque Messi da la asistencia inclusive sin zapato y con la pelota habiendo salido por la raya de fondo. La foto es clara. Uh-huh. Pero no importa, o sea, no pasa nada, ese gol es irrelevante. Pero a lo que yo iba es a la diferencia, digamos, de los momentos entre un técnico y otro, ¿no? Hay uno que todo le sale bien, hay otro al que prácticamente todo le salió mal en este partido. Valverde hace un cambio de meter a Alex Vidal, y Alex Vidal un minuto después hace el tercer gol. Y bueno, ya con la situación como estaba, pues entonces llegó el amigo Valverde y tuvo un gesto de señorío para con el Madrid, y entonces metió André Gómez, con lo que el Barça terminó jugando con 10 contra 10 del Madrid. Entonces eso es un acto de señorío, así lo veo yo, pues. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Partido pues obviamente muy duro para los seguidores. Yo quiero hacer notar algo. Está habiendo un divorcio, yo creo que todavía no con Zidane, pero sí con Benzema. O sea, todos vimos, todos sentimos los pitos del Bernabéu cuando estaba saliendo Benzema. Y bueno, yo creo que y pongo la atención sobre las palabras de Zidane en la rueda de prensa posterior. Él dijo algo así como que nosotros, obviamente, este es un resultado duro, es muy duro, lo hemos sufrido, tal, pero yo voy a seguir igual. Yo voy a seguir igual y aquí todo va a ser lo mismo, vamos a seguir trabajando, nos vamos a levantar y no sé qué. Mira, José Miguel, yo estoy viendo a Benzema como titular indiscutible en los próximos partidos, yo no sé tú. Yo esperaría que no, yo esperaría que así se haya iluminado el entendimiento y saber que Benzema está lejos de tener la forma de un delantero centro del equipo que está dirigiendo, sobre todo cuando su principal problema, uno de sus dos problemas, porque él tiene dos problemas, es por un lado la falta de gol y por otro lado sus carencias en defensa. Mira, yo tengo aquí unos numeritos de Benzema, porque yo tenía la curiosidad, ¿no? Oye, esta debe ser de largo la peor temporada de Benzema en Madrid, y de hecho lo es. Benzema llegó en la 2009-2010, tú debes recordarte. Ahí tuvo 33 juegos y luego pasó a disputar 48 partidos, 52 partidos entre todas las competiciones. Pero entonces, bueno, el promedio goleador, Benzema anotaba 26, 32, 21, 24 goles. El promedio desde la 2009-2010 hasta la temporada anterior de Benzema es de 0.78, tanto goles como asistencias. Goles y asistencias por partido jugado. Esta temporada tiene 20 partidos jugados, 5 goles y 3 asistencias. Eso da un total de 8 goles más asistencia y da 0.40 por partido. Es prácticamente la mitad de lo que ha sido su carrera en el Madrid. Ya la temporada anterior había tenido un bajón, ojo. La temporada anterior había estado en 0.58. Pero bueno, ahí estuvo. Anotó 19 goles e hizo 9 asistencias. Pero bueno, Benzema dice que, en defensa de él, pues él dice que él es un delantero moderno. Y que los delanteros modernos, no es solo por el gol que hay que medirlo, que hay que ver las asistencias, que los huecos que abre para los demás. Entonces, por eso yo en este análisis metí también las asistencias. Y me da que el amigo Benzema está siendo la mitad de productivo que era, o lo que ha sido en su carrera en el Madrid, partner. Sí, efectivamente, digo, no tengo los números y te los agradezco porque arroja luz sobre lo que vemos en cancha. Sí. Habría que ver juego por juego esto de abrirle espacios a los demás jugadores, pero si no hubiera haber tuvo los espacios a los demás jugadores, los otros jugadores también han podido meter más goles, no lo han hecho, ¿no? Entonces, no sé, creo que efectivamente Benzema no está y no ha estado fácilmente por varios meses en la mejor de sus formas. No sé si sea un proceso reversible, que no creo que tenga que ver con la forma física, pero que tiene que ver con un condicionamiento mental que tiene el jugador. Pero eso, digamos, desde el punto de vista del funcionamiento del equipo, yo creo que si dan la más buena persona que ha querido ser con el jugador en los últimos 6 meses, insistiendo en su totalidad, titularidad, excepto cuando estuvo físicamente lesionado, debe cambiar el boleto y decir, bueno, tómate un respirito y vamos a intentar hacerlo con, por ejemplo, recuperando a Bale y metiendo a Isco y formar un... Eso es lo lógico y eso es lo que yo esperaría si yo fuera madridista, pero te digo, de la rueda de prensa yo deduzco de que es todo lo contrario, sino que él va a insistir tercamente, me parece a mí, va a insistir tercamente con la misma receta y no le ha dado resultado. Sobre todo que llama muchísimo la atención que él pidió unos jugadores, asumo yo que los pidió él, yo no creo que esos jugadores que llegaron, Ceballos, Teo, etcétera, haya sido un invento de Florentino. Yo quiero pensar de que eso los pidió Zidane. Entonces, si él pidió ese perfil de jugador para después tenerlo en la tribuna, a mí no me cuadra nada, partner. No, para nada. Ceballos, por ejemplo, que ha podido estar... Estar, digamos, haciendo trabajo que está haciendo, bueno, o que no está haciendo Toni Kroos en estos días. Entonces, para eso se le trajo, entre otras cosas. ¿Ya? Desaparecido, está en tribuna. Mira, Borja Mayoral, yo al comienzo de... Yo decía, bueno, ¿de dónde salió este Borja Mayoral? Pero Borja Mayoral, a la chita callando, lo poquito oportunidades que le han dado, él ha metido gol. Así es. Sentí mi primo, por cierto, mi segundo apellido es Mayoral. Ah, bueno, ahí está, pues. Bueno. Sin ser ni de lejos un Álvaro Morata, un tipo ya probado en ligas internacionales, Mayoral, yo creo que merece los tiempos que en este momento no se le están dando ni siquiera como reemplazo de los delanteros que no dan un resultado. Bueno, entonces lo que viene ahorita, pues estamos en pleno parón navideño y por supuesto que viene el mercado de fichajes. Entonces estábamos hablando en la última sesión, pues de los rumores de tanto del Barça como del Madrid y del lado del Barça, pues entonces se está activando aparentemente algo que estuvimos discutiendo mucho aquí, que es el brasileño Coutinho. Al amigo Alejandro no le gusta mucho los brasileños porque traen algún tipo de problema en el vestuario, pero bueno, te digo, Alejo, lo que he escuchado estos días es que Bartomeu está moviendo todas las fichas para que se dé lo de Coutinho. Y él lo quiere presentar a la afición en el Camp Nou como un regalo de Reyes. En el día 6 de enero, Coutinho en el Camp Nou firmando contrato y vistiendo la blaugrana. Alejandro, ¿qué te parece? Bueno, a mí Coutinho me gusta mucho como jugador. Y yo creo que es un tipo que lo he dicho siempre aquí en el programa y en todos lados, que se adaptaría muy bien al juego de Barcelona. Es un reemplazo perfecto, posiblemente, para el gran jugador Iniesta, que poco a poco ya la edad le va pasando factura. Pero también tuvimos 25 días y 43 horas y media diciendo que llegaba en el verano y lo agradecieron comer a todos. Yo insisto que para mí no llega, para mí no viene, porque la negociación va a ser la misma o más. Por parte del Liverpool. El Liverpool no se va a bajar, menos ahora que está en segunda ronda de la Champions, menos ahora que está en esta racha ganadora en la Liga Premier, que no van a pelear por la Liga, porque es una Liga que ya se acabó. Que por cierto, cuando tú hablabas de que de repente Mourinho hubiese hecho cambio, Mourinho está a 15 puntos y tampoco hace muchos cambios en el Manchester United. Sí, lo sacaron de la Copa. Sí. Y lo sacaron de Copa. Sí, pero yo ponía el ejemplo era de que Mourinho este tipo de circunstancias las leía de inmediato y él reaccionaba de inmediato. Sí, las podía leer de inmediato, pero de repente te metía un jugador que le daba la orden de ir a caerle a patadas al otro en vez de tratar de resolver el partido a punta de fútbol. Bueno. Para mí es un gran entrenador, pero en la forma de él a mí no me termina de convencer. Bueno, está bien, entonces te cambio el... Con mucha experiencia, si dan un tipo... Te cambio el personaje. Te cambio el personaje. Ancelotti hubiera reaccionado inmediato, por ejemplo. Sí. Yo creo que a Zidane se le enredó el papagayo y definitivamente perdió tiempo. Yo creo que el partido Zidane es su gran prueba de fuego. Me parece que Florentino, por más amiguito que sea de él, se aguante que pierda en Vigo arrancando el año y que definitivamente se desenganche de la liga totalmente y que tenga que pelear para entrar en los puestos. Yo creo que este partido para él va a ser clave. Ahora, volviendo a lo de las contrataciones, sí, me gustaría que Coutinho llegara, pero no me gustaría que Coutinho llegara por mucho dinero. Este es un Barcelona que ahora está aceitadito, sus jugadores están en un buen momento, para que por más bueno que sea, llegue siendo uno o el segundo jugador más caro del equipo, cuando hay otros por encima de él. Hay con qué actitud llegaría a él, pero yo insisto, como lo dije en el programa anterior, no creo que llegue, creo que va a ser otra, pero no creo que llegue. Y si simplemente por ganar puntos o por reivindicarse después de la mamarrachada del verano, este señor es capaz de pagar cualquier cosa por un tinto, creo que puede cometer un error muy grave. Bueno, el otro que está en el caso de que no llegue Coutinho, como tú sospechas que no va a ser y como yo también sospecho, pero bueno, estoy ilusionado con lo que he escuchado en los últimos días, entonces vamos a tener esa ilusión. Pero si no viene Coutinho, hay un jugador que no lo hemos tocado aquí en el podcast, pero que es el brasileño Arthur. Arthur del Grêmio Porto Alegre, que estuvo lesionado y no pudo jugar el Mundial de Clubes. Arthur es un jugador de un perfil un poquito diferente a Coutinho. Es un jugador más medio centro, es un mediocampista, digamos, múltiple, mixto, que la principal virtud que yo le veo, por lo poco que lo he visto, es que tiene una extraordinaria cualidad, que es que el hombre quita, es de pequeña estatura, ¿no? Es un jugón de estos pequeños también. Pero él tiene una virtud, que es que él te roba el balón, te aparece por donde tú menos te imaginas, a tus espaldas, por los costados, por lo que llaman el lado ciego, por donde sea, y te roba el balón y tú ni te diste cuenta y no te hace falta. Es impresionante cómo ese muchacho quita balones y quita y quita balones y no hace falta. Y bueno, y mete unos pases entre líneas de gran calidad. A mí me recuerda mucho en esa parte de su juego, de hacer la pausa y de meter el pase entre líneas a Xavi. Entonces es un jugador diferente, no tiene el gol que tiene Coutinho, pero sí pudiera ser un buen pulmón para lo que es los recambios necesarios en el medio campo, sobre todo ahora que viene otra vez la Champions y bueno, vamos a enfrentarnos a equipos pues importantes, ¿no? ¿Tú qué has escuchado, Alejandro, de este jugador Arthur? Nada. Okay. Realmente no he escuchado nada, no lo he visto. Cualquier cosa que diga es más tarde más. Bueno, para tu información, pues es brasileño, con ese, con todo lo bueno y lo malo que eso tiene. Pero bueno, es el plan B que está sonando en el caso de que no llegue, Filipe Coutinho. Y para la defensa, bueno, ya hablamos de Jerry Mina. Se estaba hablando también del holandés Van Dijk, pero Van Dijk ya fue contratado por el Liverpool, por una cifra récord, por cierto, para un defensa. Y yo no sé si esa compra de Van Dijk, de alguna manera, ellos están contando con que le va a entrar caja por el lado de Coutinho. Yo quisiera pensar que sí, que ellos dicen, bueno, como vamos a vender a Coutinho en más de 100 millones, pues no importa que nos gastemos 80, 85 en Van Dijk, porque igual vamos a tener caja. Por el lado merengue, José Miguel, no sé qué has escuchado tú. Yo escucho un solo nombre en todos los podcasts y es el nombre de Kepa. Kepa ya viene, Kepa ya le están consiguiendo casa, Kepa van a pagar la cláusula de 20 millones, Kepa es el futuro arquero de la selección española, Kepa es un segundo Iker Casillas, Kepa para aquí, Kepa para allá. Pero José Miguel, ¿de verdad hace falta Kepa en el Madrid? No, para nada, para nada. Kepa, bienvenido, un arquero de gran nivel, pero hay estando Keylor Navas sin ser tan mediático como más no es necesario campo. Si hace falta reforzar defensa y reforzar ataque. Entonces, el mejor el delantero en forma que hay en estos momentos se llama Harry Kane. No es que tan difícil o que tan fácil sea sacarlo donde está en estos momentos, solo son datos. Cobra menos que Chicharito Hernández en la misma línea. Chicharito está viendo banca pareja y Harry Kane metiendo. ¿Cuánto lleva? 30 y no, no sé cuánto lleva, lleva más que. Bueno, ya superó a Leo Messi en lo que es el año calendario. En el año calendario lo superó ya por 2 goles. Entonces. Sí. Y pero, lo mete a 3 por. Lo mete el racimo de hombre. Pero no, yo creo que el Tottenham no haría bien en este momento, porque todavía está vivo en la Champions, en salir de él, porque entonces, ¿con quién lo sustituye? No tiene que un sustituto de ese nivel. Entonces, sí, yo no lo creo. Pero te digo, yo todo lo que escucho por todas partes es Kepa. Entonces, yo creo que como que la dirección deportiva, el director deportivo se llama Florentino Pérez. Yo creo que la dirección deportiva del Madrid está un poquito errando el foco, ¿no? Si yo fuera madridista, yo estaría preocupado. Yo estoy en la acera enfrente y estoy muy contento que agarren a Kepa y que no contraten a más nadie. Que sigan con Benzema y que sigan con Cristiano. Por cierto, Cristiano, hay algunos rumores, no muy frecuentes, pero sí hay algunos rumores de que está un poquito molesto. Claro, él tiene todo su tema personal, con los tribunales y todo eso. Y también está un poquito molesto con la situación de que con la renovación de Messi, él pasó a ganar aproximadamente la mitad de lo que gana Messi hoy en día, ¿no? Y entonces está un poquito molesto por ese lado. Parece que él está con, pues obviamente con ánimo de que le mejoren la ficha. Y que si eso no ocurre, que le den puerta. Pero yo no veo a Florentino dándole puerta a Cristiano. Lo mejor dándole una mejora salarial, sí. Pero la puerta yo no creo que se le enseñen todavía. No sé, ¿qué opinas tú? No, por esta temporada no parecería. Pero, digamos, aumentar el salario con la edad que tiene y los rendimientos que está mostrando este año, insisto, a mí tampoco me parece. Sí. Entonces está complicado. No, pero ustedes saben que normalmente en la pareja, cuando la mujer se mete en cuestiones del trabajo, siempre trae problemas. Y parece que de Marruecos mandaron una recomendación de que pidiera un. Ya salió la lengua del charro. Disculpa. Adelante. Sí, hablando en serio, yo creo que Cristiano tiene toda la razón para estar molesto, no por ese caso, no por el caso del dinero, pero sí por el rendimiento del equipo, que el de él también, por supuesto, pero el de él depende mucho de cómo funciona el equipo. En el Barcelona depende mucho de cómo funciona Messi. En el Madrid... yo creo que es al revés. Cristiano depende mucho de cómo funcione su media cancha de atrás. Así es. Y en este caso no está funcionando él porque no está funcionando el equipo. Y no sé por qué. Yo creo que Cristiano va a agarrar a Florentino y le va a decir, mira, si quieres traer a Kepa, si te gusta traer los problemas tuyos, pero a mí me trae algún jugador que me mejore esto, porque si no vamos a empezar a tener graves problemas. Y yo creo que él va a ser el que va a pedir un jugador de nivel. Ahora, el jugador, tú tienes que ver a lo que vas a estar jugando en toda la temporada. Al Madrid, siendo un poquito frío, pero sincero, es la Champions y la Copa. La Liga prácticamente queda a nivel de milagro por todo lo que ya hemos hablado, ¿no? No solamente por la diferencia, sino por los partidos, cómo le vienen los partidos de la segunda ronda al Barcelona. Entonces tú no puedes contratar a un jugador que no te juegue la Champions. No le sirve más de un jugador que no le juegue la Champions, porque ahí es donde puede tener el problema. Ahorita empieza a pedir vuelta. Al Madrid le sale un partido malo contra el Paris Saint-Germain, queda fuera de la Champions, Y cualquier contratación que existe va a quedar para ver si gana la Copa del Rey. Yo creo que tiene que moverse a otro nivel. El Madrid tiene que moverse a otro nivel. Hay muchos jugadores que a Madrid le pueden servir y pueden llegar a jugar la Champions. Okay. Pero te puedo asegurar que hay muchos equipos que no están jugando en la Champions ahorita, que tienen jugadores de muy buen nivel, que tienen jugadores que han tenido una temporada muy buena, como para hacer una compra, inclusive no tan cara como le puede salir un jugador que puede esperar hasta finales de año para contratar jugadores de nombre, pueden esperar hasta finales de año. Ahora ellos tienen que resolver su problema inmediato. Lo que pasa también es que, bueno, yo lo veo así, a Florentino le gustan los fichajes mediáticos. Esta temporada no había ningún fichaje mediático. A él le gusta un fichaje que él lo presenta con muchas campanillas en el Bernabéu y ahí mismo empieza a vender camisetas. Y esos no fueron los fichajes de este año. Claro. Por eso es que yo pienso que esos fichajes son única y exclusivamente, digamos, solicitud de Zidane. Pero si llega a venir un Harry Kane, estamos claros, no pudiera jugar la Champions. Pero, bueno, le echaría una mano en la liga, por lo menos para quedar más arriba de los puestos que tiene ahorita. Aspirar, por ejemplo, a un segundo lugar ahí cerca de los del Barça. Estamos claros de que el campeonato, a menos de que el Barça cayera un bache, está bastante complicado. Pero hay que decir también, y yo aquí voy a sacar una lanza por los cholistas. Mira, el Atlético de Madrid está ahí de segundo y le viene Vitolo y le viene, ¿cómo se llama? Costa. Le viene Costa. Entonces se refuerza el rival ahí regional. Entonces yo creo que Florentino de alguna manera va a mover ficha, y si no es Kane, yo no sé quién será, pero yo no lo veo que se traiga nada más que un arquero. Eso no es realmente lo que necesita. Y a lo mejor sí, Kepa puede vender camisetas y tal, y a lo mejor sí es verdad que es el futuro arquero de España, aunque De Gea es bastante joven. Pero yo no sé, yo creo que ahí hay algo que no está cuadrado. Bueno, yo creo que él se debe traer, déjame interceder aquí y decir nada más que es cierto que ahí no tendría sentido traerse los otros, sobre todo porque estarían invitados para Champions. Creo que un tipo como Icardi y podría jugarlo, podría ser un rol ahí, por ejemplo. Está buscando un delantero que pueda hacer las mismas funciones que Benzema, con unos atributos diferentes a los de Benzema, y que tiene gol, está metiendo goles en la liga italiana. Entonces, se podría hacer una chance. Bueno, no, vamos a ver. Tiático, pero el Leicester, por ejemplo, Vardy. Podría ser Vardy otro. Oye, ese es tremendo jugador. Sí, está. Y el Leicester no está en Europa, el Leicester no está en buenas condiciones. El Leicester volvió a ser el equipo que fue siempre. Yo creo que no le viene mal una venta de ese nivel a ellos como equipo. Uh-huh. Y al Madrid, por decir el Madrid, una adquisición como él. Sí. Bueno. ¿Algo más, partner? ¿Algo que se nos haya quedado al tintero que quieran agregar antes de cerrar? Sobre este tema. No. Sobre cualquier otro tema. Ah, bueno, hoy es el Día de los Inocentes. Yo leí hoy una noticia que al comienzo les confieso que me pareció una inocentada, pero no lo es bien serio. Resulta que el amigo George Weah ganó las elecciones y es el presidente de Liberia. ¿Qué le parece? Imagínate tú. Sí, señor. Cuidado de Argentina. No dejo ahí nada. Bueno, pero George Weah era un tipo serio. Digo, sí. Estamos hablando del mismo personaje, que sí. Creo que sí. Yo creo que sí. Sin duda, para un tipo que siempre luchó mucho, hizo mucho cobrado por su país, peleó mucho en contra en su momento de los regímenes que había políticos en su país. Ojalá que todo sea positivo. Sí, señor. Y yo quiero simplemente la reflexión es que aparte de la liga, que obviamente para mí ha perdido interés muchísimo, 14 puntos de interés ha perdido, el año que comienza es un año que a mitad de año va a tener el Mundial, ¿no? De modo que yo creo que parte del referéndum, evidentemente la prioridad de la cual se trata nuestro podcast, deberíamos ir calentando motores hacia el Mundial de Rusia, ¿no creen ustedes? Claro, claro que sí. Y una vez que tengamos las plantillas definitivas, ahí tenemos que entrarle con los análisis. ¿Quién se quedó fuera? ¿Quién ha debido estar? ¿Quién está? ¿Quién no ha debido estar? En fin. ¿Cuáles van a ser los 11 titulares a partir de lo que se ve? Sí, señor. Bueno, hay que decir también, José Miguel, de que este año que termina, este año 2017, ha sido el más exitoso en lo que se refiere al número de trofeos ganados por el Madrid. Entonces, chapó por ese lado. Sí, gracias, Ángel. No, se habla muy mal en estos días, especialmente de Zidane y del equipo, pero 5 de 6 no había tenido el Madrid nunca y lo tuvo este año a la conducción de Zidane y con el grupo de jugadores, la mitad de ellos, igual que el año pasado, otros no, creo que es un mérito muy grande y de ninguna manera debe ser denostado. Entonces, de todos modos, sabemos bien que el entrenador es tan bueno como el siguiente torneo que va a ganar, así que siempre va a estar en la misma, pero Zidane creo que ha ganado 10 equipos por delante, 8 trofeos, ¿no? No creo que muchos entrenadores que han de por el mundo puedan decir lo mismo, ¿no? Creo que el único con el mismo tiempo de entrenamiento o entrenador de primera línea que puede hablar algo parecido es Guardiola, que va muy bien por ciento de Manchester City en estos días. Sí, sí. Guardiola en su primer año lo ganó todo. Que bueno. Exactamente. Muchos nos restregamos los ojos diciendo, bueno, pero ¿qué? Este vino de la tercera división a ganarlo todo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Pues no son muchos. Esta es muy excelente compañía, mío, sin necesidad, yo creo. Entonces, no hay que menospreciarlo nunca. No. Lo que pasa es que no se puede dormir en los laureles. Yo creo que bueno, ya hablamos bastante de lo que pasó en Superclásico. Tiene que aprender de eso. Y lo que me temo es que no está aprendiendo. No hay autocrítica. La autocrítica es cero. Las ruedas de prensa son lo que son. El tipo es muy decente. Uh-huh. Es todo un caballero. Contesta todas las preguntas sin, por ejemplo, tener esos desplantes que tenía, por decirte a alguien, Luis Enrique. Pero la autocrítica es cero. Aquí ha estado pasando esto y nos falta gol y tal, pero yo voy a seguir igual, vamos a seguir trabajando igual. Eso no es lo que yo esperaba escuchar, pero bueno, estoy en la acera enfrente. Uh-huh. Que se preocupen los madridistas. Bueno, amigos, nos preocuparemos. Este ha sido nuestro último podcast por este año. Volveremos entonces en el mes de enero. Aprovecho para desearle pues un feliz año, que el 2018 sea lo mejor posible, tanto para ti, José Miguel, como para ti, Alejandro, como para su respectiva familia. Les mando un abrazo pues a la distancia y a la estimada audiencia lo mismo. Para la despedida, Alejandro. Bueno, simplemente un feliz año. Lo mejor para todos los oyentes, para ustedes, para Ángel y José, para el año que viene. Lo mejor en salud para la familia. Y bueno, esperemos lo mejor cada uno para nuestros equipos. Y llegamos a mitad de año que podamos disfrutar de un gran mundial. Reitero, lo mejor para el año que viene, para el 2018, para todos quienes nos escuchan. José Miguel. Que 2018 sea muchísimo mejor que 2017 y especialmente para Venezuela, que sea un año que enjuague las diferencias que hay hoy día. Que sea muy feliz. Amén. Yo a la audiencia les recuerdo nuestro punto de contacto, que son en primer lugar la cuenta de Twitter, @rivalesfutbol, el blog rivalesfutbol.blogspot.com, y estamos también en iVoox. Y vamos a cerrar, pues, para celebrar este triunfo culé en el Superclásico, vamos a celebrar con el canto del Barça, que en esta oportunidad es en la voz de, por cierto, que está cumpliendo años el día de hoy, el maestro Joan Manuel Serrat. Gracias, amigos, y hasta el mes de enero. és un clan. Som la gent blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord. Estem d'acord, estem d'acord, una bandera ens agermana, blaugrana al vent, un crit valent, tenim un nom, el sap tothom, Barça!